Plus también usa DJs. Escuchas el estilo inconfundible de DJ Andrés, el maestro del museo. Unción Mix. Para que no recuerda, hijo mío, para eso yo te hice. Levántate, apriete ese micrófono y me dice. Ruge, de mi vida no tengas miedo. Ruge, no venga, venga a mí. DJ André, New Generation, conquistando las naciones para Cristo. Más de DJ Andrés, visita el www.myspace.com/AndresDJ777, donde encontrarás noticias, fotos, música y todo lo relacionado con este ministerio. Ok, let's begin. Bendiciones. Solo que con ganas de gritar.

Jesucristo. Los escuchas mixeados de forma sobrenatural con Unción Mix. Caminando por el mundo templo de Dios. Mira que eres como el sol que alumbra mi camino. Mira que te quiero tanto que sin ti no vivo. Mira que tú eres mi estrella, mi noche y mi día. Mira que te quiero tanto que te doy mi vida. Mira, tú me das las fuerzas para vencer al mundo. Soy capaz de transitar hasta lo más profundo. Puedo caminar en aguas y sobre los mares. Y desafiaré por ti tifones y huracanes. Seguir luchando, muchas almas se están salvando con el mensaje de Cristo. sigue golpeando. Cumbia, pero cristiana. Conquistando las naciones para Cristo. Las naciones para Cristo. Mezclando Andrés DJ. Uno, dos, tres, DJs unidos y sueltos.

noches oscuras, siento que tú me alumbras, mi Dios. Andrés DJ. Jesucristo. Tanto

bendición. Y en medio de la perdición, fuiste vos, fuiste mi perdón. ¿Cómo no mi alma darte? ¿Cómo yo vivir sin ti? Si fuiste tú que te entregaste en la cruz por amor a mí. ¿Cómo no mi alma darte? ¿Cómo yo vivir sin ti? Si fuiste tú que te entregaste en la cruz por amor a mí. Ahora que a mi lado estás, siento de mi amor, yo quiero más. Esa vida vieja la doy de atrás. Busco de tu amor y tú me lo das. Ahora veo la verdad, guías los pasos de mi caminar. Ahora es que me diste y puedo volar. Luego yo no te voy a amar. ¿Cómo no mi alma darte? ¿Cómo yo vivir sin ti? Si fuiste tú que te entregaste en la cruz por amor a mí. ¿Cómo no mi alma darte? ¿Cómo yo vivir sin ti? Si fuiste tú que te entregaste en la cruz por amor a mí.

porque una voz desde el cielo me grita y me dice que mi música no pare, pare, que mi música no pare, pare, que mi música no pare, pare, que mi música no pare, pare, pare, pare, no, no, no, what?

Función Mix. Las naciones para Cristo.